al día. Con Juanma Sepúlveda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, hoy de Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca, en este mediodía deportivo del resumen de Talavera de la Reina y Comarca del día miércoles 13 de mayo del 2015. A contar este instante y hasta la 1 menos 5 de la tarde llegan estos 25 minutos de programa para compartir juntos las novedades del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Y si no puedes escuchar este programa en directo, tienes la posibilidad de hacerlo a través del podcast en la página web de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, o a través de las redes sociales de la OID, Organización Impulsores Capacitados, tanto en Facebook, en Twitter. Ahí también podrás escuchar, si no lo puedes hacer en directo, los programas deportivos de Talavera de la Reina y también esos programas dedicados a la actividad paralímpica española con los grandes deportistas del paralimpismo español, en ese programa que tenemos de 12 a 12:25, y las noticias también del quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Hecha ya la introducción y la bienvenida en este mediodía del miércoles 13 de mayo del 2015, comenzamos nuestro programa de Talavera de la Reina con atletismo, porque Antonio Núñez repite tercer lugar del Nacional de Media Maratón después del éxito cosechado en La Coruña el año pasado. Por segundo año consecutivo, el talaverano Antonio Núñez del Viquila Atletismo se alzó con la medalla de bronce en el Campeonato de España de Media Maratón que se disputó la semana recién pasada en Granada. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Enhorabuena, primero que todo, Antonio. Pues nada, muchísimas gracias. Y enhorabuena, porque fíjate que compartiste podio con verdaderos monstruos de lo que es el maratón español, como es el caso de Carlos Castillejo, ¿no?, que al final se quedó con el primer lugar. Sí, yo creo que el nivel del Campeonato de España fue altísimo. A priori había una inscripción muy buena y así se quedó demostrado con los resultados. Yo creo que es uno de los Campeonatos de España media maratón de más nivel, y sobre todo volver a estar en el podio en una medalla de bronce, pues para mí es un gran logro, tiene muchísimo mérito y bueno, me siento muy satisfecho por mi carrera. Eso también habla del buen momento deportivo que vives tú actualmente, Antonio, porque repites podio igual que el año pasado, el 2014. Sí, yo creo que ahora mismo me encuentro en un gran momento de forma. Me he consolidado en distancias, particularmente de la media maratón y el 10.000, pero sobre todo en la media maratón, pues estoy mostrando todo mi potencial en larga distancia. Ahora viene la aventura del maratón, eso ya será en otoño, pero bueno, yo creo que con estos grandes resultados en media maratón, pues me da muy buenas vibraciones de cara a mi próximo estreno en la prueba reina. Y tengo entendido, Antonio, que te quedaste a solo 3-4 segundos de la medalla de plata. Obtuviste el bronce, pero estuviste muy cerca también de haber finalizado con plata en el segundo lugar. Sí, fue una carrera muy dura, con unas condiciones climáticas bastante adversas, sobre todo por el intenso calor, y yo pasé particularmente un bache entre el kilómetro 10 y el 14-15, y eso pues me hizo descolgarme de los dos primeros clasificados. Y aún así no bajé los brazos, no me rendí. A partir del kilómetro 15 me lancé a por ellos y estuve a punto de coger al segundo clasificado, al salmantino Rafael Iglesias, y bueno, yo creo que me quedo con eso, con el bronce, y sobre todo con que he estado más cerca que el año pasado de la medalla de plata. Antonio, volviendo al tema de esa participación que vas a tener ya en las próximas semanas, próximos meses en el maratón, porque no habíamos tenido la posibilidad, al menos en este programa, Antonio, de conversar ese tema. ¿Cuándo tomas tú la decisión ya definitivamente como atleta Antonio Núñez de participar en el maratón, que ya son palabras mayores, Antonio, para cualquier deportista? Bueno, yo creo que la evolución natural de un deportista y de un fondista es acabar haciendo maratón. Yo hasta ahora era un poco reticente a dar el salto a la gran distancia, pero bueno, quizá los resultados que he estado teniendo en media maratón, y sobre todo que me siento a gusto en el asfalto y en distancias largas, pues me ha hecho pues dar ese gran salto, y sobre todo de cara a que veo factible el realizar la mínima para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Acaban de salir las mínimas, la federación ha puesto 2:13:00, y es una marca que, acorde a mis marcas en distancias desde 5.000 a media maratón, pues es factible, y bueno, lucharemos por ello y puede ser un gran objetivo. Tienes cuerda para el rato, Antonio, pero sin duda que el sueño de cualquier deportista de élite, como es tu caso, es estar precisamente presente en una Olimpiada. Y qué bonito sería tener al Talaverano allí en Río de Janeiro el próximo verano. Bueno, yo creo que mi carrera deportiva hasta ahora se encuentra en un gran momento, y quizá, bueno, ir a unos Juegos Olímpicos pues sería como el culmen de todo deportista. Así que, bueno, hemos decidido dar ese salto, vamos a lucharlo, vamos a pelearlo, y sobre todo pues vamos a poner todos los medios para que mi estreno en maratón en otoño pues llegue en buenas condiciones y cuando me presente la línea de salida de ese maratón otoñal pues esté en condiciones de realizar esa mínima. ¿Dónde va a ser ese debut entonces de la maratón? ¿Fecha? Tú dices que en otoño, ¿cuándo sería específicamente, Antonio? Hay varias opciones, está la maratón de Berlín y la maratón de Valencia. A día de hoy estamos en conversaciones para ver cuál va a ser en dónde voy a realizar el debut, y ahora mismo prefiero debutar en España en un gran maratón como es el de Valencia. Y bueno, ahora mismo, aunque no hay nada cerrado para el día 15 de noviembre de este año, pues es probable que estén en la salida del maratón de Valencia. ¿Esa sería la fecha entonces, el 15 de noviembre en otoño, en esa maratón de Valencia, Antonio? Maratón Internacional de Valencia, que ahora mismo es un circuito llano, también es un factor determinante, porque para hacer una mínima hay que coger un buen circuito y una buena climatología. Hay que recordar que estamos en invierno y en la zona del Levante pues el clima suele ser bastante más suave para lo que es el invierno en el resto de España. O sea, yo creo que hay que buscar un poco todas las condiciones óptimas para correr rápido, y quizá Valencia ahora mismo reúne todas esas condiciones. En cuanto a los minutos, segundos, el crono de la mínima, ¿en cuánto tiempo está, Antonio? 2 horas 13 minutos 0 segundos, 2:13:00, y bueno, es una marca que por los test que he realizado y sobre todo por mis marcas en pruebas de 10.000 y de media maratón, pues debo de estar bajando de esa marca en 2 horas 13 minutos. De todas maneras, el maratón es una incógnita, es una prueba diferente, es una prueba dura, es una prueba muscularmente muy exigente, y hay que verse qué tal me adapto a la distancia. Pero bueno, a día de hoy hay esa opción, yo me veo fuerte y vamos a intentarlo. Por tiempo, por crono, sin duda, Antonio, que te vemos capacitado perfectamente para estar haciendo esa mínima de cronos en la maratón, pero como tú bien lo señalas, el aspecto físico ya es mucho más exigente que una media maratón, por lo cual vas a tener que tener una preparación como siempre la has tenido, ¿no? Siempre muy consciente de que eres un profesional, un deportista de élite, que hay mucho esfuerzo de por medio, pero tendrás que hacer quizás el doble para poder llegar en perfectas condiciones a la maratón, Antonio, el doble en el buen sentido de la palabra. Sí, es un entrenamiento ya muy específico, muy enfocado a los 42 kilómetros. Evidentemente hay que aumentar el volumen de kilómetros, hay que aumentar el volumen de series, hay que aumentar, en fin, un poco el tiempo que estás corriendo en cada entrenamiento, porque no deja de estar en competición 2 horas y 13, 14, 12 minutos corriendo, y eso ya es muchísimo tiempo, muchísimo desgaste muscular, y sobre todo también entrenar el aspecto psicológico, porque es una prueba muy dura y es una prueba... Prácticamente los últimos 10 kilómetros hablan del muro de la maratón. Yo no te lo puedo contar porque no he hecho ninguna, pero a día de hoy pues es una prueba épica, y bueno, vamos a intentar pues estrenarlo lo mejor posible. Antonio, finalmente, y agradeciendo tu gentileza de estar una vez más en los programas de deportes a través de las radioemisoras de la OID, Organizaciones Impulsores Capacitados, y específicamente acá en Talavera, en Deportes al Día, ¿qué vienes para ti en cuanto a calendario de próximas competiciones ya? Bueno, pues yo creo que ahora mismo cumplo con este Campeonato de España un gran objetivo, pero no paro de competir. La prueba de este mismo domingo voy a la media maratón del Cerrato en Baltanás, en Palencia, en donde he ganado en las ediciones 2012 y 2014, y vuelvo este año pues a intentar repetir victoria. Y luego en junio buscaré un medio maratón quizá en el extranjero o en suelo español, para intentar realizar un gran registro, y a partir de ahí vamos a empezar la preparación específica para ese maratón. Eso es un poco la planificación que tenemos de aquí a un mes y medio, y a partir de ahí ya empezar con la preparación específica del maratón. Antonio Núñez, entonces, el gran atleta talaverano que espera revalidar título obtenido el año recién pasado en otra de las jornadas deportivas para el de Talavera de la Reina, para el de esta tierra de campeones que se llama Talavera de la Reina este fin de semana. Y, por supuesto, resumiendo junto a Antonio, ese tercer lugar del Nacional de Media Maratón la semana pasada, tercer lugar para el de Talavera de la Reina en la localidad de Granada. Y, por supuesto, los preparativos para el mes de noviembre en otoño para debutar Antonio Núñez en las series mundiales de lo que es el maratón. Y sabemos que Antonio va a cumplir y dar la cara una vez más como ya nos tiene acostumbrados. Pues muchas gracias, crack, y nos reencontramos hasta una próxima oportunidad en los programas de Deportes al Día a través de Oír Radio. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de la radioemisora de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, en el 95.0 la FM, Talavera de la Reina y Comarca, en este mediodía deportivo del día miércoles 13 de mayo del 2015. Ya hemos escuchado entonces en la primera parte del programa al gran atleta talaverano Antonio Núñez, que viste los colores del Club Iquila de Toledo, pero que nos representa también con la selección española de media maratón de campo a través. Y el bueno de Antonio se está preparando para un gran, gran desafío, para ese debut que tendrá en noviembre, en el otoño, en esa maratón de Valencia. Quiere estar presente, ¿por qué no?, en esa maratón de los Juegos para de los Juegos Olímpicos, para la participación de Antonio Núñez. Quiere estar Antonio en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Toda la buena vibra y, por supuesto, desearle lo mejor a este gran deportista talaverano. Y como hoy es día miércoles, nos corresponde hablar de baloncesto junto al jugador de baloncesto y comentarista de nuestro programa, Fernando Rejón, que ya está junto a nosotros. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Juanma. ¿Qué tal todo, Fernando? Pues mira, con ya ganas de que empiecen a abrir las piscinas y todo, porque aunque parezca mentira, estamos en mayo, parece que estamos en pleno mes de agosto. Pero esto es inhumano, en el mes de mayo tener casi 40 grados, Fernando, dime tú si no hemos cambiado nosotros el ecosistema, todo este tema lamentable que se ha producido con ese cambio de clima. Yo no sé a quién echar las culpas, pero está claro que no es normal, no es normal estos calores. No, por supuesto que no es normal, pero bueno, en todo caso, nosotros los seres humanos somos así, Fernando. Cuando hace mucho frío es porque hace frío, y cuando hace calor es porque hace calor. Sí, lo pasa que cada vez es más extremo todo, entonces, a ver hasta dónde llegamos. Bueno, y los alérgicos, como siempre, ahí aguantando nosotros el tirón, porque nos queda mucho que aguantar todavía en el mes de mayo. Y tenemos las ferias, Fernando, este fin de semana. Sí, yo no voy a estar aquí en principio en Talavera, pero seguramente será, como todos los años, una feria. Además, creo que este año, por primera vez en no sé cuánto tiempo, van a respetar las lluvias, porque ya sabemos que ferias tanto de mayo como de septiembre son lluvia, por lo menos un día casi asegurado. Y pero cuidado, dicen que mañana puede cambiar el tema del clima, Fernando, para el jueves dan cambio de clima. No me extrañaría para nada. La climatología quizás nos pueda sorprender, obviamente, porque ya es una tradición, como bien dice Fernando Rejón, que para ferias en Talavera tengamos lluvia. Vamos, Fernando, de inmediato al quehacer deportivo del baloncesto, tanto a nivel local, nacional e internacional. Primero con esa liga y con los playoffs. Sí, en la liga local ya estamos en semifinales, ya hay cruces, después de un fin de semana apasionante, ya dijimos que no había nada decidido y ha habido partidos más sufridos que otros, y al final pues ya tenemos semifinales para dentro de fin de semana. Recordamos que ahora en la feria, como es lógico, se para la competición y ya la recta final va a ser todo el mismo fin de semana. Vamos entonces a revisar, Fernando, los resultados y quiénes van a jugar esas semifinales de la liga local de baloncesto en Talavera y esos playoffs. Sí, en semifinales tenemos por parte de la liga el Calera, que se ha clasificado contra Tien 21. Este será el viernes, la semifinal de la liga, el viernes. ¡Partidazo! Buen partido, muy buen partido contra dos buenos equipos. No, está feo decirlo, que lo diga yo, pero bueno, Calera ha quedado campeón de liga, de liga regular, y el Tien 21 me parece un equipazo de siempre, de toda la vida, y lo van a poner muy muy complicado. Por otro lado está Vial Master contra GRPS y Miranda, dos equipos que han hecho una temporada también muy muy buena, y digo lo de siempre, imposible saber realmente quién llegará a la final, y no me atrevería a mojarme, porque es que está difícil la cosa. Por parte de la semifinal de la Copa, va a ser el sábado siguiente, después del viernes, el Veterinario al Parque se clasificó contra Altafit. En principio, los cruces no están de la Copa, no están todavía definidos, pero bueno, los clasificados son Veterinaria del Parque, Altafit, Estación Servicio del Casar y Durán Ferretería, pues que han ganado pues al final con un poco más de solvencia que por la parte de la clasificación de la liga, y ahí están. También decidir y también muy muy muy difícil saber cómo quedarán esos cruces. Al final, Fernando, con el respeto que nos merecen los otros rivales y todos los equipos que participaron, yo creo que tanto en liga como en Copa llegaron los mejores. Sí, hablábamos el pasado programa de esto. Llegaron los mejores, llegaron también con los que han podido contar con más efectivos, tanto por tema de trabajo, lesiones y etcétera. Y al final es un conjunto de todo, de realmente con los que puedas contar en el equipo durante la temporada. Y yo creo que sí, que al final los que más hemos podido contar con jugadores, los que quizás físicamente hemos aguantado un poco más al final, pues estamos ahí, pero podían haber estado perfectamente otros sin ningún tipo de problema. Vamos entonces a resumir a continuación, Fernando, lo que para ti fue, y pasando a otro tema y haciendo un paréntesis, la participación del Club Baloncesto Talavera Basket en ese debut. Yo creo que llegar entre los 7 clasificados en este debut, en una situación nueva para el equipo de baloncesto de nuestra ciudad, no más queda nada que decir que dar la hora buena a los chavales, como se lo dijimos, asumiste la semana pasada, y a los jugadores, porque la verdad han respondido los chavales. Totalmente, un proyecto nuevo y ilusionante. De eso se trataba, de juntar esfuerzos, de juntar todo lo que tenía cada club para mejorar y para que el baloncesto en Talavera fuera hacia arriba. Y yo creo que es un muy buen primer paso y creo que está haciendo las cosas bien y seguramente pues el año que viene irán a más y si este proyecto sigue, veremos hasta dónde nos llega. Y yo creo que podrían haber llegado un poco más arriba, pero sabemos, Fernando, que cuando hay nuevos proyectos, que cuando todo comienza de cero y llegas a una competición tan exigente como la que estuvo el Club de Baloncesto de nuestra ciudad, obviamente el periodo de adaptación te juega una mala jugada, sobre todo en la primera parte de la temporada, por lo cual este equipo siempre fue de menos a más. Sí, esta competición ya hemos dicho en muchas ocasiones que son pequeños detalles los que te hacen estar arriba o abajo, en muchos partidos que se pierden de poquitos puntos, y sabemos que es una competición muy exigente, que tiene desplazamientos muy largos, que tienes que llegar prácticamente y jugar, y esos 5 o 6 puntos muchas veces que pierde tiene mucho que ver eso que decimos de trabajo, de viajes largos y tal. Y sí que es verdad que podían, por calidad y por jugadores, estoy seguro que podrían haber quedado más arriba porque tienen equipo para ello, pero bueno, siendo el primer año yo creo que está más una nota bastante notable. Enhorabuena entonces para los chavales del Club Baloncesto Talavera Basket y ese merecido lugar séptimo al final fue, Fernando, ¿no? Sí, séptimo. Séptimo lugar de los chavales que debutaron en esta nueva fusión y en este club que este verano recién va a cumplir un año de existencia. Por ahí hay rumores que puede haber fusión también entre dos clubes de fútbol que estuvieron en preferente esta temporada y que bajaron de categoría, como es el caso del Ciudad de Talavera y el Patrocinio. También me ha llegado por allí que existe la posibilidad que el Club de Fútbol Talavera, si logra ese ascenso a la segunda B, luego de obtener el título este domingo, si es que las cosas se dan, y estar el próximo año en la segunda B, el Patrocinio podría ser el filial del Club de Fútbol Talavera, pero todo supuesto. Pero me gusta este tipo de comentarios y estas noticias que llegan. Vamos a tener, parece, un verano bastante movidito al respecto porque la unión hace la fuerza. Vamos de inmediato, Fernando, entonces a la competición nacional. ¿Qué podemos contar de la Liga Endesa? Pues esta jornada, quedan 2 jornadas ahora mismo para final de Liga Regular. Tenemos un nuevo clasificado para playoff matemáticamente, junto a Real Madrid, Unicaja, Barcelona y Valencia, que ya estaban clasificados. Bilbao se ha metido ya en playoff matemáticamente. Y bueno, ahora mismo va a estar muy emocionante estas 2 jornadas porque tenemos 6 equipos ahora que van a jugar por estas 3 plazas que quedan y 4 equipos que van a luchar por el descenso. Tenemos ahí, por ejemplo, a Fuenlabrada, último clasificado, un clásico de esta liga, un club de siempre ha estado luchando por todo. Tenemos ahí agonizando y veremos qué pasa. Y la verdad es que esta liga pues no te aseguras nada, ya vemos perfectamente y va a estar muy, muy emocionante. ¿Y la parte alta, Fernando? La parte alta, ya decimos, metió varios equipos todavía. El que peor lo tiene ahora mismo es Tenerife, que está, pero los demás van a estar todos para meterse y veremos qué pasa. También habrá que ver los cruces, quién lo tiene más fácil, quién lo tiene más difícil, pero va a estar ahí emocionante. Al final ha sido una temporada la Liga Endesa en la primera división del baloncesto español que ha ido también de menos a más. Comenzó un poco floja, con las mismas historias de siempre, pero a medida que fue transcurriendo la competición, por ahí hemos tenido buenos partidos y más de alguna sorpresa. Sí, quizá al principio de la temporada estábamos todavía mirando en mundiales y cosas y un poco a lo mejor nos había dejado un poco todo frío. Y empiezas, pero los equipos han rápidamente empezado a calibrar y yo creo que ahora mismo están a un nivel espectacular y vamos a tener unos playoffs maravillosos. Antes de pasar al tema internacional y NBA, Fernando, hablando de baloncesto en nuestro programa, ¿qué te parece el regreso de Scariolo al banquillo de la selección española? A mí me parece bien, me parece un pedazo de entrenador, una persona muy seria que se lo trabaja mucho y ya ha demostrado con este equipo que puede hacer muchas cosas y a mí me parece muy bien. Yo creo que Escariolo tiene lo que no tenía quizás Orenga con los jugadores, ¿no? Ese acercamiento y ese feeling que es muy importante entre jugadores y entrenador. Yo con respeto lo digo en todo caso, y no lo digo porque España haya sido un verdadero fracaso en el Mundial que se realizó en España, pero se esperaba mucho más de ese equipo. Pero yo creo que Escariolo, reitero, tiene lo que tiene que tener un entrenador con los jugadores, con una plantilla, ese feeling, y me parece a mí que fue lo que le faltó a Orenga. Sí, quizá lo que mejor tiene Escariolo con respecto a Orenga es la experiencia. La experiencia, los años, los resultados y todo, pues te da también mucho más respeto por parte de los jugadores. Quizá Orenga todavía tenga que ganarse ese respeto, pues entrenando a varios equipos y tal, y yo nunca tampoco descarto que en un futuro pudiera volver a la selección, no lo sabemos, pero bueno, el respeto solo terminará ganando si hace las cosas bien, y yo creo que Escariolo, con todos los años de experiencia que tiene, lo ha ganado ya, y seguro que de principio van a estar los jugadores con él a muerte. Fernando, ¿qué nos podrías comentar entonces, pasando al otro tema y en la parte casi final de estos comentarios de baloncesto junto a Fernando Rejón en nuestro programa? Coméntame un poco de NBA. Sí, nada, están los cruces ahora mismo muy igualados. Las semifinales de conferencia no puede estar más emocionante. Una liga NBA que está loca, con muchos equipos metidos que no daban nada por ellos, y la verdad es que va a estar muy interesante. Por parte de, en el oeste, Golden State y Memphis empatan a dos. Houston y Clippers es la única eliminatoria que no está igualada. Gana 3-1 Clippers en la eliminatoria. Para mí lo más sorprendente, porque de Clippers sí que no nos esperábamos esto. Y por parte del este, Atlanta empata a dos victorias con Washington, y Cleveland está a dos victorias también con Chicago. Y bueno, yo creo que un ejemplo muy claro de cómo son estos playoffs son los dos últimos partidos de Cleveland contra Chicago, que se han decidido los dos en una canasta al último segundo, o sea que vemos la emocionante y lo igualado que está todo. Por supuesto, Fernando, ¿y algo más que nos quieras comentar ya prácticamente en la despedida de esta sección del baloncesto junto a Fernando Rejón? Sí, recordar este fin de semana la Final Four de la Euroliga en Madrid, pues todo por decidir, y tampoco me mojaría porque también es muy difícil de saber quién van a ser los finalistas. El Madrid tiene el hándicap de jugar en casa, pero no dejan ser los dos unos equipazos, y veremos. Que una de las cosas que me gusta mucho de Euroliga es que casi nunca el... Efectivamente, cosa curiosa, se ha dado sobre todo en el último tiempo esa situación que tú comentas, Fernando, a ver si se repite ahora mismo. A ver si no dan favor para que tenga opciones de ganar. Eso es lo mejor, ¿no? Para que no se rompan las estadísticas. Fernando Rejón, jugador de baloncesto, siempre nos acompaña los miércoles para hablar de este lindo deporte, tanto de las competiciones locales, nacionales e internacionales. Fernando, como siempre, un verdadero placer que nos acompañes. El placer es mío, Juanma. Bueno, y nos vamos a despedir ya que vienen las ferias con Siniestro Total, ¿te parece? Sí, no voy a poder verlo porque estoy fuera de Madrid, pero bueno, fuera de Talavera, perdón, pero lo voy a suplir con otro concierto el viernes de Los Planetas, otro grupo mítico que tenía muchas ganas de verlo, o sea que voy a cambiar una cosa por la otra. ¿Cómo me gustan Los Planetas con Iván Ferreiro en la mejor época, no? Sí, no, es Los Piratas. O sea, Los Piratas, Los perdona. Planetas, que son otros cracks también de la época, y otro pedazo de grupo que no me importaría en absoluto ir a ver tampoco a Los Piratas y a Iván Ferreiro. Los que... Piratas, Los Planetas, grandes bandas, ¿eh? Grandísimas bandas. Efectivamente, pues muchas gracias, Fernando, te esperamos la próxima semana. Ok, aquí estaremos, Juanma. Y calentamos un poco motores con Siniestro Total para estas ferias. Sí. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.